frase. Siempre que la veo, ella me dice que te quiere. Si yo estuviera en tu lugar, iría corriendo a buscarla. Ella te dice hoy, que soy el hombre de su vida. Pero yo sé que no, porque descubrí que hay otro que ella mira. Ella te dice hoy, que soy el hombre de su vida. Pero yo sé que no, porque descubrí que hay otro que ella mira. Ella a mí me dice que te quiere, eres su único amor. Ella a mí me dice que te adora, por eso como amigo aquí estoy yo. Ella a mí me dice que te quiere, eres su único amor. Ella a mí me dice que te adora, por eso como amigo aquí estoy yo. Jugaste con mi cariño después que tanto te amé. Te portaste como una niña, cosa que jamás pensé. Decías que yo era frío, que sabes tú de calor. Solo fuiste una niña que jugaste con mi amor. Él no es un juego, pero con él jugaste. Fuiste a su casa, bebiste y te embriagaste. Lo usaste, lo largaste, oh. Con él jugaste, fuiste a su casa, bebiste.